siento que no es frase ya, que cambia la vida, da el sentido a la existencia, sentir mis latidos en un cuerpo ajeno propio. El ciclo continuo se funde en el vientre adquiriendo esencias dosificadas al pulso inefable de la propia mano de Dios.